claqueta. Siempre en la claqueta. Claqueta. Claqueta. Claqueta. Claqueta. Claqueto. Uy, claqueto. César Cleto. Escuche las palabras de nuestra página impresa, son sonido, la vida en este vecindario, las políticas de resistencia de este calabozo de ilusiones. Escuche las palabras de nuestra página impresa, son sonido, la vida en este vecindario, las políticas de resistencia. Llega hasta lo último, llega, esta radio no suena, llega hasta lo último de la tierra. Radio relajo, al aire. Bueno. Escuche las palabras en esta página. Sí, señores, aquí estamos y vamos a poner ahora una versión cotidiana, mañanera, que ha cantado una niña muy linda que se llama Anaí. Anaí, ahora entra a cantar tu canción de Elmo. Por favor, a todas las personas no se asusten, es solo una canción. Es la princesa Garrapata haciendo un debut aquí para la Radio Relajo en el Día de la Radio. Anaí, muchas gracias por esas líricas, esas canciones tan brutales. No tengas miedo, no penses que estás haciendo nada malo, es muy divertido. Recordamos la canción del gusano. Soy un gusano, gusano, gusano, que sale por la tierra, se mete por las nalgas, se sale por los ojos y le rompe los ojos a un humano. Esa es la otra canción de Nahí. Muchas gracias por inventarte estas canciones tan divertidas. Te quiero, Nahí. Cabrón de puta vieja, ayudante de bus, fabricador de jaulas, vendedor de raspado, chacero, escritor, no se empuje, administrador de bagáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de autismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador periódico, vendedor de tinta, cantero, mecánico o empalmador. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? No, pero esto no está funcionando, César. No digas mentiras. Ahora sí, ahora sí. Uno, dos. Pero estamos escuchándonos. ¿Al menos la gente nos escucha, César? Lo que pasa es que César ya se emborrachó. Estamos cerrando esta transmisión del Día de la Radio, 13 de febrero. Para que lo anoten ahí en la libreta, en el programador, el próximo año. Otra vez escucharán así todas estas mismas pachotadas. Esperamos haber sido... No, esperamos ser un poco más profesionales la próxima vez. Es mentira, no, no esperamos ser más profesionales nunca. Y estuvo bueno, estuvo muy chévere, sobre todo como encontrar eco. Las otras veces hemos transmitido y lo hacemos como solos. Hola. Pero ahorita ya hay eco, ahí está la Vox Populi, está la Volqueta... La Radio Volqueta, está Felini, está Cantor, está Alex, está la gente de Medellín, está la gente de El Salvador, la gente de La Paz, de Oaxaca. Mejor dicho, ya, que se tenga duro el mundo. Anaí, gracias por estar allí. La gente de Francia, a la gente de La Redada, a la familia Mendoza, hacia el litoral, la Radio Ballena, la gente en Panamá. Mejor dicho, yo creo que... No pudo haber sido mejor la celebración para la radio hoy. Es mucha gente ya como escuchando lo mismo y sintiendo que es necesario como que la expresión sea así, compartida, libre, relajada, alegre, de afectos y revuelta con cerveza y sándwiches. Yurisa. Gracias a los que nos soportaron durante todo el día. Gracias a los que no nos escuchan. No sé por qué digo eso. También les queremos agradecer por no escucharnos, pero por existir. Por haber nacido. Por no existir en la radio. El relajo se está despidiendo, sobre todo porque ya llegamos a un punto en donde queremos celebrar, comer, tomar la cerveza con tranquilidad, comerse los sándwiches con tranquilidad, prender tranquilos. La fiesta. Sí, pero estamos bien tranquilos, sí. Decir, aquí no, nadie suda haciendo la radio. Un saludo a todos. ¿Alguien más quiere el micrófono? ¿Alguien más quiere decir algo para despedirse? Fue un placer estar con ustedes. Eso no era lo que quería decir, sino que esta radio, la mamacita, la que llamo mamacita, ha sido... el vehículo para crear un proyecto o como se llame eso, una iniciativa que se llama Melodía al 100, y por eso, no sé si es por Melodía al 100, todo el mundo se ha ido de Cali, pero están todos fuera en este momento. El que pasa por la melodía se va, excepto César. Entonces, si usted quiere irse de la ciudad, participe en Melodía al 100 y se ganará una beca. Millas. Entonces, pero lo que sí es bacano es que hemos tenido la oportunidad de conocer mucha melodía, de hablar con la gente, y hoy no se pudo, pero la Melodía al 100, el programita como tal, va a suceder en estos días con todos los aportes que hubo de parte de Rololandia, por parte de Camila Botero, de Mateo, de Acevedo, de Rayo, de pronto si lo manda. También Luis Miguel Varela, que mandó un mensaje ahí grabado, también Mateo. Entonces, esta radio también ha servido para ese tipo de cosas. Y por aquí, más pensándolo por mi lado, también he podido descubrir algunas orquestas bacanas y tal vez escondidas por ahí. Esta orquesta que va a sonar de fondo y que ya ha sonado en esta transmisión se llama La Protesta, es de Barranquilla, setentera, ahí participó Joey Arroyo. Y mientras vamos cerrando esta transmisión, vamos a escuchar una orquesta que para mí es una mamacita y se llama, pues el disco se llama Nena. Entonces ahí va a estar sonando mientras nos vamos despidiendo. Entonces yo meto la cucharada ahí al lado de la nena. Se despide entonces el relajo hoy con la nómina de Alvarito, la Lorena, César, Natalia Santa, la Juli, Mauro, la Sandra, Néstor, el Saber, que sabe a pollo. Lo siento, me da risa. Aquí Stephanie, y un agradecimiento especial hoy al Chori, que ya parece que se está enamorando también de este peluche. Bienvenido siempre aquí a las mesas de radio. El micrófono es suavecito, tiene una espumita ahí. Reiko, siempre puedes decir lo que quieras. Gracias, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Un saludo muy especial a James Mendoza, Oscar Mendoza, Gerardo Mendoza Jiménez y ya. I'm not the only one.